En Paradigma Radio, Ciencia Radiante, un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenida, querida audiencia, a tu espacio podcast de referencia a nivel ciencia, aquel que te cuenta los hechos y sucesos de esta rama del conocimiento de forma molona. Hay que decirlo así, siempre con la firme idea de que valores lo importante que es la ciencia en tu día a día. Y claro, ya sabes lo que me gusta halagar y decir verdades como puño. Y con esa firmeza, con esa forma de contar y de entender la ciencia, sobre todo como cultura, nadie más culta que mi compañera de mesa, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada y como cada semana, más que dispuesta para iniciar nuestra labor de hacer de la ciencia esa cultura, pero cultura de verdad, de la que te permite comprender nuestro mundo. Claro. Una ciencia cercana y altamente social, sin aditivo ni suplemento, simplemente ciencia. Pues sí, esta respuesta tan breve, ¿es por la dana esta que nos tiene un poco dislocados o es por este calor sofocante de la calima de estos días? Si te digo la verdad, por las dos cosas. Bueno, pues nada, si te parece, empezamos firmemente con nuestro propósito semanal. Venga. Y para ello te propongo poner en valor los grandes avances impulsados por Ruby Payne Scott. Anda, directos al cosmos con la primera mujer radioastrónoma, ¿no, Alicia? Efectivamente. Entonces hablamos de la científica australiana que, atención, durante su vida fue astrónoma, ingeniera, profesora de ciencia y matemática y que incluso realizó investigaciones sobre el cáncer durante su periplo en la Universidad de Sydney, ¿no? Efectivamente, a todo le daba. Ah, entonces es la misma científica feminista y experta más que ningún hombre en nuestro planeta en el estudio de la influencia que tiene el campo magnético de la Tierra y las erupciones solares. Efectivamente, esa fue Ruby Payne Scott, sí. Pues me parece una brillante idea empezar con tanisina y reseña, así que... Que sí, Manolo. Javi, mira, dale ya al botón de inicio, que si no, no empezamos el programa. ¡Ojo! ¿Cómo andamos, no? De cortante, con la primavera trompetera. A ver... Informe científico semanal, muy rápido. Una semana más nos disponemos a comentar algunas de las noticias de carácter científico reciente, ya que la búsqueda del conocimiento, lo sabemos, es una máquina que no se detiene. Así que sin detenernos, ¿qué noticias te han llamado la atención esta semana, Alicia? Pues mira, vamos a hacer un recorrido que va a ir desde las inmediaciones de Saturno hasta el fondo del mar, aquí en la Tierra. Hola, claro, la ciencia nos permite dar explicaciones a innumerables fenómenos naturales. Completamente cierto, pero todavía quedan muchas cosas por investigar, ¿eh? Que nadie piense que está todo el pescado vendido. No, ahí las has dado, Alicia. Sigue haciendo falta sabiduría nueva que ponga su talento a disposición del conocimiento para que sigamos avanzando en nuestro conocimiento del mundo que nos rodea. Y digo, hablando de rodea, vamos a dejarnos de rodeo, ¿no? Y empezamos ya con la primera noticia. Ay, sí, que nos ponemos a divagar y se nos va el santo al cielo. Y precisamente de esto es de lo que voy a empezar hablando, de un cuerpo celeste que nos ha dado una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿A qué te refieres? A veces te pone una misterioso... Ay, un poco de paciencia, Manolo, por favor. Venga. Como seguramente sabréis tú y nuestra audiencia, cuando se estudia la posibilidad de encontrar vida fuera de la Tierra, lo primero que se busca es la presencia de agua. Sí, es una condición indispensable para que se pudiera desarrollar vida, aunque no la única, ¿no? Es cierto, hay más, como por ejemplo disponer de una fuente de energía y la presencia de algunos elementos químicos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo o azufre. Hasta ahora, además de en la Tierra, se han encontrado océanos en Europa, Ganímedes y Calisto, que son lunas de Júpiter, y en Encélado, un satélite de Saturno. Pues bien, recientemente se ha descubierto que Mimas, un pequeño satélite de Saturno, podría contener agua líquida en su núcleo. Anda, pequeño satélite dices entonces, y digo yo, ¿y si es tan pequeño y está tan lejos? ¿Cómo saben que tiene agua líquida cuando su superficie está congelada? Efectivamente, llevas razón en todo lo que has dicho. Vaya. A la conclusión de que existe un océano de agua líquida bajo el hielo de Mimas, no se ha llegado por observación directa, ya que no presenta actividad exterior, como es el caso de Encélado, cuya actividad geológica provoca la emisión de chorros de vapor o géiseres que se observaron gracias a la sonda Cassini. En este caso, La conclusión se ha alcanzado al tratar de explicar la curiosa órbita de Mimas, que presenta un balanceo característico y cuya explicación solo podría provenir de una masa de agua líquida bajo su superficie helada. ¿Sabes qué te digo, Alicia? Es fascinante cómo la exactitud de las leyes de la física nos permite averiguar fenómenos que ocurren a miles de millones de kilómetros de la Tierra. Realmente lo es. Y precisamente de eso, de la exactitud de las leyes de la física, vamos a hablar en la tercera noticia de hoy. Su carencia de fe resulta molesta. ¡Ojo! Darby de mosqueado. ¿A qué viene esto, Alicia? Nada, Manolo. Es que para terminar esta noticia solo me queda comentar que a Mimas también se le conoce como la estrella de la muerte, dada su similitud con esa astronave de la película La Guerra de las Galaxias, debido a un gran cráter que presenta. Sin embargo, este parecido es pura casualidad, ya que Mimas no fue fotografiado por primera vez hasta 3 años después del estreno de la película. Ea, pues con esta mención a esa obra maestra de la cinematografía, tema del cual vamos a hablar más adelante, cerramos esa primera noticia. Así que, ¿de qué va la segunda, Alicia? Pues la segunda noticia incide en la búsqueda de alternativas sostenibles a los combustibles fósiles como fuente de energía, que como todo el mundo sabe, es una necesidad bastante acuciante. Ah, muy bien, ahí la ha dado. ¿Y de qué fuente de energía renovable vamos a hablar hoy? ¿Energía solar, eólica, hidroeléctrica? Pues de otra fuente limpia e inagotable, que es la energía undimotriz. ¿Pero qué estáis hablando? Pues eso mismo, Rafael. ¿Energía undimotriz? ¿Esa en qué consiste? La energía undimotriz transforma la energía cinética asociada al movimiento de las olas en energía eléctrica. Ah, entonces similar a la energía eólica que aprovecha la velocidad del viento. Efectivamente, aunque con la ventaja de que como el agua es un fluido mucho más denso que el aire, una central undimotriz puede generar mayor cantidad de energía eléctrica. Ah, muy bien, pues dado que el 70% de nuestro planeta está cubierto por océanos y mares, a mí me parece una opción muy apropiada, ¿no? Oye, y lo de undimotriz no lo había oído, pero mareomotriz sí, ¿no? Digo yo, ¿es lo mismo? Pues mira, ambas fuentes de energía son limpias e inagotables, pero la diferencia radica en que la energía undimotriz, o la motriz, que también se le da ese nombre, se basa en el movimiento de las olas provocado por el viento, mientras que la energía mareomotriz aprovecha la subida y bajada de las mareas para transformar ese movimiento de agua en electricidad. Ajá, pues mira, el mar nos proporciona no una, sino 2 fuentes de energía renovable. No, Manolo, que va. ¿Ah, no? Se están estudiando hasta 8 fuentes de energía limpias que tienen su origen en el mar. ¿8? Bueno, eso pinta muy bien. Pero digo yo, ¿realmente es eficiente la energía undimotriz? Pues sí que lo es, y mucho. Fíjate, una superficie de poco más de 2 kilómetros podría producir energía para proveer a 20.000 hogares aproximadamente. Pues buena noticia para ir reduciendo eso de la dependencia energética de los combustibles fósiles e ir avanzando hacia la sostenibilidad. Es más, te diría incluso... Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas. Como una... Qué graciosete te veo, ¿no? La primavera veo que te altera, ¿no? Un poquillo. Ea, pues ya no te cuento la última noticia, ¿eh? No, que me tienes intrigado, ¿eh? Que antes me has comentado algo de las leyes de la física. Venga, vale, de acuerdo. ¿Recuerdas cuando contamos que Newton experimentaba consigo mismo para averiguar los secretos de la óptica y la visión? Uy, sí. Exponiendo su integridad física en pos del conocimiento. ¡Qué dolor! Pues fíjate, el protagonista de esta noticia también es un poco así. Se trata de Andreas Wall, un físico y presentador noruego cuya fe en la ciencia es tal que ha desafiado a la muerte sin más defensa que las leyes de la física. ¿Desafiado? ¿Cómo que ha desafiado? ¿También se ha metido una aguja en el ojo, como Newton? No, este hombre ha ido mucho más allá. ¿Mucho más allá? Sí, y se ha sometido a acciones que en condiciones normales podrían suponer la muerte de cualquier persona o, cuanto menos, terminar bastante mal parado. Así se ha disparado con un rifle. Ha volado llevando únicamente globos de helio, como en la película Up, ¿sabes? Vale. Sí, hoy me encanta esa peli. Ha atravesado una pared de fuego o ha hecho que le impacte un rayo. ¿Y dices tú que su única defensa era la ley de la física? Pues no por nada, pero con la cosa que me estás diciendo, el más pintado está criando malva en 2x3. ¿Eh? Pues sí, pero fíjate, verás, todo estaba minuciosamente calculado. Cuando se disparó con el rifle, lo hizo en el interior de una piscina. Y dado que la densidad del agua es mucho mayor que la del aire, como ya hemos dicho en la noticia anterior, la bala pues se frena mucho más. Por lo que sabiendo este dato y la velocidad a la que sale la bala del rifle, se trata de calcular la distancia necesaria para que la bala se frene por completo. Ah, vale, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Ha hecho uso del conocimiento científico para afrontar esos experimentos con seguridad. Así es. Por ejemplo, ¿sabes cómo se protegió del fuego? ¿Con agua? Eso es. Tenía el cuerpo mojado y ya sabes que el calor específico del agua es muy elevado. Es decir, que se necesita proporcionar mucha energía para que el agua aumente su temperatura. Y para evitar ser dañado por el rayo, iba revestido de un traje metálico. ¡Anda, una jaula de Faraday! Eso mismo. Así que, ¿ves? Conocer las leyes de la física te puede salvar la vida. Pero eso sí, no las desafíes porque nunca fallan. Vaya. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Llegamos a esta sección donde ponemos en énfasis eventos y hallazgos, aquellos que son merecedores de grabarlos a fuego en el calendario de nuestra especie homínida. Y hoy, Alicia, nos vamos a ir directos al cine. A ver, Manolo, mira, yo creo que este tiempo tan raro que tenemos, que esta calima, estas cosas, este bochorno, que no sabemos ni qué ropa nos tenemos que poner o si tenemos que sacar el paraguas o las chanclas, te han trastocado un poco, ¿eh? Porque eso del cine es para otra sección, la de ciencia de película. Que sí, Alicia, que lo sé. Pero hoy vamos al cine, hazme caso tú a mí. Fíjate que incluso nos vamos a la primera proyección de una película, un hecho que ocurrió un 22 de marzo, pero de 1895, con el ingenio de los hermanos Lumière. Ah, vale, ahora te entera, entiendo, claro. Ahora estoy entendiendo ya. Vale, vamos a poner en valor el ingenio de estos inteligentes hermanos que hicieron de la imagen en movimiento incluso un arte, considerado como el séptimo arte. Un arte que nos ha hecho reír, llorar, nos asusta y tantas otras emociones despiertan nosotros, ¿verdad? Como las de las pelis románticas, donde la chica conoce a un chico, se enamoran, viven una vida increíble. Ay, el amor. Qué bonito. Vaya, Alicia, la primavera, la sangre artera, ¿eh? Bueno, ya sabes, un poquito sí. Bueno, volviendo a la efeméride que nos despistamos. Hablemos un poco de los Lumière. Los hermanos Auguste Marie Louis Nicolas, vaya nombrecito, y Louis Jean Lumière nacieron en la bonita localidad de Besançon, situada al este de Francia. Y desde pequeño tuvieron todos los ingredientes para destacar en ciencia, a saber, inquietos, observadores, preguntones y altamente curiosos. Además, con todos estos ingredientes encima, tuvieron la suerte de poder jugar y hacer ciencia en el taller fotográfico de su progenitor. Es más, el menor de los hermanos se licenció como físico, mejorando, junto con su hermano, el proceso de las fotografías estáticas. Pero el gran pelotazo fue, sin duda, el cinematógrafo, un invento presentado en sociedad como patente el 13 de febrero de 1895. Un invento que no estuvo exento de polémica con respecto a la autoría. Así que, Alicia, ¿qué te parece si encendemos nuestra máquina del tiempo y nos vamos a esos días de 1895 a casa de nuestros ilustres hermanos? Pues como siempre, me parece una idea fantástica esta de usar la máquina para escuchar directamente las impresiones de los protagonistas. Estamos en Besançon, bonita localidad del país de los parfums y del amour. Que sí, en Francia, ¿dónde va a ser? En fin, en una tranquila mañana de febrero de 1895, el teléfono de casa de los Lumière no deja de sonar, lo cual no hace muy feliz a la asistente de la familia. ¿Residencia de los Lumière? Bonjour. Good morning. Estaba llamando a Louis Jean Lumière y a su hermano de largo nombre. Ahora mismo los señoritos no se encuentran en casa. ¿Era para algo importante? Es que hoy tenían una prueba del cinematógrafo y aquí estoy ordenando un poco la casa. Que los científicos y el orden parece que están reñidos. I am Thomas Edison, the great inventor and the authentic inventor of kinetoscopio. Lo de la imagen en movimiento, invención mía y solo mía. A ver, caballero Edison, mis patronos son requete listos y llevan desde hace años investigando eso de darle vida a las imágenes. Además, ¿qué nombre es eso de kineto no sé qué? Que poco comercial. No me interrumpa, que tengo mucho que recoger, Aviantó. La asistenta de los Lumière cuelga y sigue con su labor, pero por poco tiempo, porque vuelve a sonar el teléfono. ¡Oh! Así no termino yo, de luego. ¿Aló? ¿Residencia de los Lumière? Guten Morgen, ich bin Max Sklanowski und frage nach Amen der Lumière Bruder. Yo no entendí nada, pero los señoritos no están, Habían todo a ti también. La asistente de los Lumière cuelga de nuevo y nada, ni un segundo tarda y vuelve a sonar el teléfono. Señorita, no me cuelgue, querría hablar con los Lumière, que su invento es mío y se llama Bioscope. ¡Uy! Otro con la misma cantinela, ¿eh? De luego la da hoy a todo el mundo por esto, Que el invento es de los señoritos. Que lo he visto yo trabajar día y noche, y vaya, se han hecho ahora que en el asunto, Que está el estudio ahora hecho una carrera, Toda la mañana llevo recogiendo y lo que me queda. Y encima con el aparato este que no para de sonar. Que yo decía yo que este invento no tendría que entrar en esta casa. Pero señorita, ¿qué es importante? ¿Importante? Importante que se me está secando el suflé con tanta charla. Adiós, buenos días, bonjour. La asistenta, un poco harta de tantas interrupciones, vuelve a su trabajo pensando lo importante que será el invento de su señorito cuando tanta gente quiere atribuírsela. Pues una vez aclarada la autoría del invento, los hermanos Lumière crearon una factoría en torno al cine, grabando su primer film en la fecha de la efeméride y de título pues llevaba La sortie des ouvriers de Sucines Lumière a Lyon Montplaisir, que en español pues viene a decir La salida de los obreros de la fábrica Lumière, una película de escasos segundos en la que desde un punto de vista lejano se contempla cómo se abre la puerta de la fábrica y van saliendo hacia los laterales un grupo de hombres y mujeres hasta que esa salida termina. Los Lumière nunca dejaron de ofrecer ingenios para mejorar la vida de sus coetáneos, tanto en el campo de la fotografía como en el cine. Ejemplos de ellos son la placa tricromo para la fotografía en color, o la fotografía en relieve, o la fotoestereosíntesis, el cine estereoscópico, las placas antihalo, el plateado de los espejos en frío, un difusor para la fonografía y un largo etcétera de ingenio durante una vida dedicada a la ciencia. Polímata. Dícese de la persona con grandes conocimientos en diversas materias científicas o humanísticas. En Ciencia Radiante, a eso lo llamamos el hombre que sabía demasiado. ¡Chimpón! Se acabó. Hoy Vidal, nuestro compañero habitual, viene muy muy bien acompañado por Manuel Cruz, profesor titular del Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Bienvenidos a ambos. Bien hallado. Bien hallados. Además de compañero y amigo de todos nosotros, comparte también nuestra pasión y entrega por la divulgación científica. Así que hoy acompaña a Vidal para hablarnos de una línea de investigación en la que desde abordajes diferentes están trabajando varios grupos de investigación de la Universidad de Córdoba y en la que, podemos decirlo con orgullo, nuestra universidad es una potencia. Efectivamente, se trata de la fotocatálisis, un mecanismo que se está investigando, por ejemplo, grupos de construcción para la preparación de hormigones, como el liderado por María Auxiliadora Barbudo, o en la síntesis de compuestos orgánicos, como mis antiguos compañeros Antonio Romero, Felipe Bautista o Alberto Marina, o estudiando el papel en la descontaminación atmosférica de gases de nitrógeno tóxico, grupo del que forma parte mi tocayo, que hoy nos acompaña, y también estudiando la influencia en el ciclo del nitrógeno en suelos naturales, como es el caso de nuestro compañero Vidal. Y tras este preámbulo, eso lo que da que recibamos a Manolo y a Vidal, a ambos, bienvenidos, que yo no había dicho nada, y que, por ejemplo, Manolo pues nos explique brevemente qué es la fotocatálisis y en qué consiste vuestra investigación. Muy buena. La fotocatálisis es el uso como un reactivo más, el uso de la luz como un reactivo más para realizar una reacción. Es decir, sabemos que, por ejemplo, para hacer jabón casero necesitamos mezclar el aceite usado con sosa cáustica. Pues en nuestro caso, la luz es como si fuera el aceite o la sosa. Aunque parezca que esto es algo muy novedoso, realmente se desarrolló en la década de los años 70 por el profesor Akira Fujishima, cuando estudiaba un compuesto llamado dióxido de titanio. El dióxido de titanio adopta distintas formas en la naturaleza. Pues bien, Fujishima se dio cuenta de que una de ellas, la natasa, interviene en determinadas reacciones que solo tenían lugar si se hacían en presencia de luz. Hoy en día, este mismo compuesto sigue siendo el que mejor funciona en aplicaciones fotocatalíticas y el que más se ha desarrollado. Sin embargo, este compuesto también tiene algunos inconvenientes para algunas aplicaciones. Y ahí es donde entramos nosotros, ya que buscamos alternativas a este material que presenten un mejor comportamiento. Vaya, y digo yo, Manolo, ya que te he dado por presentado antes, ¿cuáles son estas aplicaciones y estos inconvenientes? Porque lo sepamos. Pues mira, nosotros trabajamos en materiales fotocatalíticos que pueden eliminar los gases NOx, los que se producen por el tráfico, la combustión de las calderas y todas estas cosas que hacemos hoy día. Concretamente, estudiamos la degradación del NO, que es un gas muy tóxico y nocivo para la salud. Este compuesto, cuando se degrada, se puede transformar en nitratos, que son más o menos inocuos, se van por la red de alcantarillado y no hay problema, pero también se pueden transformar en NO2, que es 4 veces más tóxico que el NO. El problema que tiene el dióxido de titanio es que elimina mucho NO, pero un porcentaje elevado lo transforma en NO2. Otro inconveniente que presenta el dióxido de titanio es que solo actúa en presencia de la luz, pero la luz ultravioleta, no la luz visible. La alternativa al dióxido de titanio que hemos encontrado con mejor rendimiento es el uso de hidrotalcitas, que son una familia de compuestos sintéticos que se pueden hacer a medida, con lo cual se pueden hacer coloreadas y que actúen en presencia de luz visible y que eliminan igual o más cantidad de NO que el dióxido de titanio y en su degradación generan una cantidad mínima de NO2. Anda, oye, qué interesante. Y una cosilla, ¿el rendimiento de estas hidrotalcitas solo lo habéis estudiado en laboratorio o habéis hecho algún ensayo que ponga de manifiesto su uso a una potencial escala real? Pues mira, en estos momentos tenemos en marcha un proyecto para ver cómo estas hidrotalcitas degradan el NO en un entorno real, concretamente en la Ronda Norte de Córdoba. Allí hemos colocado unos paneles con estos materiales y la verdad es que nos ha sorprendido el buen comportamiento que presentan. Conseguimos disminuir la concentración de gases NO y NO2 en más del 70%. Mira qué bien. Bien, pues justamente la amistad y colaboración estrecha con su grupo nos llevó a nuestras primeras investigaciones sobre la capacidad fotocatalítica de los suelos, basándonos en que en los suelos existen también minerales fotocatalíticos como los mencionados, anatasa y rutilo. Eso sí, en diferentes proporciones, sobre todo dependiendo del material parental del suelo y su grado de evolución. Hemos comprobado que los suelos más meteorizados, aquí por ejemplo los que se encuentran en las terrazas altas del Guadalquivir, las más alejadas del río o también en muchos suelos de zonas tropicales, tienen una capacidad fotocatalítica comparable a muchos de los materiales sintéticos que Manolo claramente nos ha explicado. En el caso de los suelos, este mecanismo fotocatalítico afecta a un ciclo natural clave como es el del nitrógeno. Desde hace más de 100 años se conocen bastante bien los mecanismos de entradas, salidas y transformaciones del nitrógeno en el suelo. Viene, por ejemplo, en todos los libros de ciencias naturales y hay cientos de miles de páginas en Internet ilustrándolo. Hay, por ejemplo, reacciones de fijación de nitrógeno procedente de la atmósfera donde intervienen microorganismos que viven en los suelos y que pueden acabar convirtiendo en nitrato, un nutriente esencial para las plantas. Para completar o suplir la ausencia de estos mecanismos naturales, es preciso la fertilización con abonos nitrogenados que proceden de la síntesis industrial inventada y desarrollada por Haber y su colega Voss. En condiciones de encharcamiento en los suelos puede haber también reacciones de desnitrificación que conducen a la pérdida o emisión de gases, no solo como nitrógeno, sino como N2O, un gas de efecto invernadero, pero también como NO, el óxido nítrico. pues lo que no aparecía todavía en los libros es justamente nuestro descubrimiento sobre el mecanismo abiótico de captura fotocatalítica del gas óxido nítrico en los suelos. Es lo que hemos llamado fotosíntesis del suelo, por analogía con el proceso que se produce en las plantas, ya que también está mediado por la radiación solar. Interviene un gas, en este caso el óxido nítrico, y unos minerales, los óxidos de titanio. El resultado en nuestro caso es la formación de nitrato disponible para la nutrición de las plantas. Ah, bueno, pero entonces el óxido nítrico, ¿no? El NO, no es tan malo, malísimo, como nos ha comentado en principio Manolo, ¿no? Doxis sola facit venenum, como diría Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, también conocido como Paracelso, alquimista y padre de la farmacología, todo depende de la dosis. A ver, Manolo, ¿te puedo hacer una pregunta muy, muy personal? Me da miedo lo que vas a preguntar, pero venga, tírale. ¿Has sentido recientemente los efectos del óxido nítrico? ¿Algún síntoma? Pues creo que no. No, pero me temo lo peor, ¿eh? Pues qué vida más triste llevas, amigo. Uy, madre mía. A ver qué me descubre. Uy, ya me has puesto en evidencia. Bueno, a ver, dime. El óxido nítrico, en su justa dosis y en su apropiado órgano, el óxido nítrico, es el que produce la vasodilatación del miembro, que tiene un principio activo que genera ese gas y resuelve muchos problemas. Yo estoy segura de que la relación de Manolo Mora con el óxido nítrico es la adecuada, pero por si acaso no estaría de más que retomases tus investigaciones sobre catálisis enfocándolas a la fotocatálisis del óxido nítrico, que nunca se sabe. Pero bueno, dejemos ya el tema, que este programa es para todos los públicos y esto está tomando unos derroteros pelín picantes. Y lo es, y no lo aciertas en un mes. Llegamos a una sección clásica del programa donde te proponemos un reto, que investigues y pongas en juego el conocido método de la ciencia y con las pistas que os damos descubras de qué científico o científica, con aportaciones claves para que siga así de sapiente, estamos hablando. Qué me gusta a mí esta sección, Manolo, ¿eh? Y a mí. Es como jugar al Cluedo, pero sin ver quién ha muerto en el Salón Rojo. ¿De quién vamos a dar pistas? No te acelera, Alicia. Primero tendremos que resolver el anterior, ¿no te parece? Ay, es verdad. Pues sí, es verdad. Que además es que hablábamos de uno de tus famosos griegos que te gustan a ti tanto. Sí, pero no, ya lo sabes. Todos los pensadores griegos no eran igual. Y este científico culto podíamos catalogarlo como eso, como científico, no como filósofo con sus demostraciones no empíricas. Que sí. Venga, no te sulfures, que como cojas la hebra por ahí. Ya. Venga, nuestro científico culto nació en Samos y fue uno de los primeros que buscó las razones matemáticas de nuestro cosmos. Unas razones que, hasta la llegada, atención, un milenio después de Nicolás Copérnico, no se pudieron difundir. Y es que hablábamos de Aristarco de Samos, un científico en toda regla. Pero no nos quedemos aquí, Alicia, y vamos a lanzar otro reto, ¿no? ¿No te parece? ¿Qué tienes preparado? Pues no abandonamos esa etapa de la Grecia clásica, de nuestro conocimiento compartido, y ahora vamos a hablar de una mujer. ¿Una mujer? ¿Seguro? Mira que el acceso de la mujer a la ciencia ha sido, desgraciadamente, en toda nuestra historia humana, una anécdota, ¿no? Pues sí, pero también es cierto que tenemos grandes referentes de mujeres científicas y aquí intentamos, desde luego, darles visibilidad. Sí, es verdad. Una de las primeras, si no quizás la primera, fue la hija de Teón de Alejandría, astrónomo y el último director de la famosa biblioteca de esa ciudad. Claro, nuestra científica culta fue una pensadora destacada, con importantes aportaciones a nivel matemático, unas aportaciones, por ejemplo, que tienen su influencia en obras clásicas de nuestro pensamiento global, como los elementos de Euclides, o astronómico, incluso llegando a aprender el funcionamiento y construcción del astrolabio y otros útiles en astronomía, un conocimiento que encima transmitía a sus alumnos. Como cuenta Manolo, una pionera en la historia de las mujeres en la ciencia. Sin embargo, sus aportaciones no llegaron a más porque en el cenit de su escuela de pensamiento fue asesinada por fanáticos que veían en los filósofos y científicos unos referentes del declinante paganismo frente a la pujante religión cristiana. Si sabes de quién te estamos hablando, pues no lo dudes. Mándanos tu respuesta al correo del programa cienciaradiante, todo junto y en minúscula, arroba paradigmamedia, todo junto y en minúscula, .org. Pues nada, Alicia, otro programa más y seguimos a tope de energía y con muchísimos temas para seguir divulgando, ¿no lo crees? Sí, sí, la ciencia es nunca que se para, ¿no? Nunca se para, nunca se para. Pues creo que vamos a tener que ir bajando el volumen de los micrófonos porque... Espera. ¿Espero? ¿No crees que tendríamos que hacer un resumen de así a modo de conclusión? Una idea muy buena que nos han dado nuestras fieles seguidoras Belén, Cecilia, Laura y Selena. Anda, qué guay, ¿no? Pues sí, me gusta mucho esa ideaza. Así que, a modo de conclusión, querido oyente, hoy te hemos contado cosas sobre nuestro cosmos y que podríamos encontrar agua líquida en nuestro sistema solar, en Mima, una luna de Saturno. Te hemos hablado de las infinitas posibilidades de la energía undomotriz como fuente de energía limpia y sostenible. Que hay científicos que por desafían incluso hasta las leyes de la física. Nos hemos asomado a la primera proyección de cine de la historia, gracias a los hermanos Lumière. El hombre que sabía demasiado no venía hoy solo, venía muy bien acompañado y nos ha hablado de la importancia de la investigación en fotovoltaica. Y como nos gusta que investigues un poco, en el Quién Soy te hemos dejado pistas sobre una mujer pionera en esto de la creación del conocimiento científico. As president of the United States, I will always put America first. A ver, Donald, que hemos terminado, que estamos haciendo un resumen. Hoy no has rascado bola, hoy no tenías tú que salir para nada, ¿eh? Vaya tela, ¿eh? Con este hombre. ¿No? Cuantísimos telas. Tela de interesante, ahora sí que sí, con todo esto que te hemos contado, que no es poco, pero siempre muy científico y sobre todo riguroso, acaba por hoy. ¡Uy, sí, claro! Que sí, que nos vamos a descansar en Semana Santa, que lo merecemos. Ciencia Radiante, tu espacio sintético y molón que habla de la ciencia divulgativa y cercana. Pues sí, y como pequeña tareilla para finalizar, pues mira, pon ciencia en tu diario para seguir asombrándote y maravillándote usando esta herramienta para seguir desentrañando todos los fenómenos naturales que te rodean. Y si te gusta la propuesta que te dejamos aquí, pues comparte, porque solo compartiendo harás de la ciencia una ciencia más ciudadana. Como siempre, Alicia, sabias palabras a tener en cuenta. Para finalizar, esperamos escucharnos en futuribles programas que, ya lo sabes, vendrán a tope de los ingredientes fundamentales para entender la ciencia, anécdotas, humor, curiosidades, sorpresas y un largo etcétera, todo dentro de la didáctica y divulgación del conocimiento. Así que, mientras tanto, nos despedimos con nuestro clásico adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.